No hay código que no haya sido quebrantado por un bicho. La diplomacia hace que todo marche bien en tu nicho. Tu costumbre hacer lo malo y que te piquen un pasticho. Mi costumbre es decir la verdad y no retirar lo dicho. Un dios te creó, luego tú ves cómo mierda haces. Por eso hay niños vendiendo drogas en salones de clases. Sabes que la cultura en la sociedad peligra cuando el cura antes de dar una misa se da dos pases. A carencia de plata pa' un fusil, el problema te buscará con tu nombre en un proyectil. A causa de la violencia en un barrio vil, la juventud acudirá a armarse con un facsimil. No te dejes engañar, que eso también mata. Todos son lacras hasta el día en que toca hacer vainas de lacras. Sobrevive quien se percata que la vida es corta y más corta en barrios donde por impulsivo te matan. Mi agotamiento mental por el rap y lo que quiero se ven reflejados en un comportamiento severo. Ya estoy cansado de esta industria de mierda, pero la necesito para convertir views en dinero. Con A desde la 1 negro. Sempigalí. La mierda más under que tú has visto por acá. Voy a subir al cielo y luego caer en tu mente like a lost bullet. Esclavo de lo que tuve y libre por mis virtudes, mamá huevo. No voy a perder el control, aquí seguimos bebiendo ron con la muerte. Esperando que llegue, pa' mí todos los días son mis días de suerte. Se me apagó el cigarro, entonces creen bizarro. Y son Winnie Pooh en un tarro. El cinturón puede salvar tu vida, pero es más seguro si no chocas el carro, mi niño. Por mí, por mi parro, zapatos con barro, código callejero en mi vecindario. Y aunque no lo digas, soy el legendario. Era necesario tu comentario. Suena raro, pero hace rato no escucho un tiro en Caracas. Creo que es la causa de que se te vaya tanto la guaca. Tengo un odio que por mí relata. El amor me mata y me revive. Hakuna Matata. Destapo un litro y pongo una pista. Y empiezo a opinar sobre agendas que me incomodan que existan. Perdón que insista, pero si la culpa es de padre, entonces sus madres son bien putas por criar semejante artista. Los menores están en la pista y adolescencia con calle, no hay tentación que resista. Eso súmale el teléfono y el Insta, más estos pilatos que se lavan después que te incitan. Dime, ¿a cuál dios es que agradeces tú? Si van asesinando mentes mientras levantan la cruz. Tienen el mundo de revés, hediondo a BPH y Puy, al público midiendo música por repro en YouTube. No temas al infierno que estás viviendo en él desde que tienes conciencia. No, al final del camino siempre estará la muerte haciendo acto de presencia. Cada decisión que tomes es quien pondrá tu carácter en evidencia. La rebelión de los valientes es quien le dará inicio a la resistencia.